pasado 5 años, 85 podcasts. El movimiento 15M ha tomado forma jurídica. Las cosas han cambiado poco. Se manipulan números, letras, textos, con la intención de desacreditar o mostrar una mentira como verdad. La banda canadiense Rush, en 1984, cambió de dirección musical con Grace Under Pressure. Red Sector A. En este inicio con clásicos nos vamos hasta Ventura, California. Regreso en el tiempo. El baúl de grandes obras nos llevan hasta Sirith Ungol, la grieta de la araña en Sindarin, nombre extraído del mundo Tolkien. El tema Fallen Idols, contenido en su trabajo de 1991, Paradise Lost. ¿Hasta dónde llegan las buenas intenciones? El refraneo popular insiste, el infierno está lleno de buenas intenciones. Otra de las frases que he escuchado y hoy sirve, con el tiempo se vuelve lapidaria. Un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Esa lucha interna, una de mis debilidades, 69 Chambers, su trabajo War on the Inside de 2009, la dulzura y agresividad de Nina Betterly, el obscuro On the Inside. Bye. Las cosas se precipitan de forma irremediable. Nosotros avanzamos mientras el terreno que terminemos de pisar se derrumba. Tras nuestros pasos, en el último de los casos aprenderé a volar, a levitar. No hay miedo interior. La evolución constante me hace libre. Mi camino ha cambiado. Gente que va, gente que viene, siempre hay gente que de una u otra forma se involucra en esto que llevo a cabo. Intento controlar, pero es superior a mí. El underground me da razones para seguir. Gracias a esa conexión entre Carlos Lara y Jesús Caballero, se presenta la oportunidad de reseñar música. Es algo que se disfruta y mucho. El devenir de los acontecimientos me llevan a Broken Tom, web dedicada a críticas y reseñas de música extrema. En una conversa sobre varios temas, hablamos de bandas infravaloradas. Cada día debes aprender algo. Siempre cito a Pantera como los creadores del groove, aquel sonido que los hiciese visibles en el panorama de metal de su época post-thrash. Y me recomendó escuchar algo que siempre pasaba por alto, Exorder. Dejo constancia de ello y propongo los temas para disfrute sensorial auditivo. Soul, Search Me, Unforgiven e Incontinence. Sing, sing. Es el momento de agradecer a Mark Gutiérrez, la mente creadora luchadora detrás de Empire Sun Magazine. Lo has vuelto a hacer. Estoy inmensamente agradecido. Una vez más estaré presente en Hellfest Open Air. La siguiente banda viene de las propuestas de Empire Sun Magazine. Desde Corpus Christi, Portland, hacen su debut la joven banda Fall, con la etiqueta de death metal melódico. Cabe añadir que hay pinceladas de metalcore. Un gran trabajo compositivo en cada una de las intros de este insaciable Wackness. Tal vez la voz limpia no logra su objetivo para mi gusto personal. Rompe con la intensidad de los estallidos creativos que en su mayoría son brillantes. Es un trabajo lleno de transiciones rápidas y limpias, que hacen alarde de un excelente trabajo en ejecución y creatividad. Solos de guitarra afilados que no descuidan las armonías. Claridad en cada nota ejecutada en los mismos. Para mí los cortes From Ashes, con el que se abre esta placa discográfica, y Sinis, para una posterior escucha. Lo que compartimos hoy, To Dust, para mí el tema. Empty, el corte lento que derrocha emotividad. Y Gods of Ruins describen desde mi punto de vista esta gran obra. Pienso que en el futuro escucharemos hablar de esta banda que promete. viajando entre los bytes que proporciona la red, llegamos a este evento que año a año se ha vuelto un referente dentro del mundo de las voces femeninas, el Metal Female Voice Fest, que se realizará entre el 21 y 23 de octubre en Bélgica. Y como he dicho anteriormente, no vayas a dormir sin aprender algo nuevo. De las confirmaciones del cartel llega el nombre de la banda procedente de Moscú, Rusia, Blackthorn. Extreme Black Metal Sinfónico. La influencia de Cadaveria en sus años de Ópera 9 es innegable. Escucharemos los cortes Witch, Cool, Ternion y Obey the Nox Dimension. Una gran descarga de poder demostrando el nivel de Blackthorn. En varias ocasiones hay bandas que por factor tiempo se quedan fuera. En la mayoría de veces no encuentro una reinserción. Hoy cambiaré esa tendencia. Con músicos de Buffalo y de la costa este, New York y Florida, los brutales Malevolent Creation. Los llevo escuchando durante mucho tiempo. El año pasado adquirí el trabajo Retrospective. De esta recopilación rescatamos dos cortes, Divide and Conquer, All That Remains y The Will to Kill. En el año 2000, la discográfica Scarlet Records actúa de forma importante en el desarrollo del death metal en Europa. De aquellos años recuerdo, la reseña es para el trabajo de Neglected Fields. Death metal técnico desde Latvia, están en activo desde 1995. Uno de sus rasgos característicos, la voz de Sergei Destruction, un susurro oscuro. Hoy desde su trabajo de 2006, Esprenetic, escucharemos los cortes Triplicity, una composición agradable al oído en sus 98 segundos de duración. Luego, The Spectator, Kernether y finalmente Confusion. Thank you. bloque final he escogido una banda que en su momento me gustó. Han pasado sus años y su último trabajo se sacó al mercado en 2012. Malin, con su sonido agresivo, actitud combativa y mensaje directo, son una de las bandas referentes del sureste peninsular. Desde sus inicios en 2005 han logrado editar 3 trabajos. Olvidados por la historia en 2006, Tras el mito de la caverna en 2009, y en 2012 un EP bajo el título Rosas de Sarajevo. Autoproducido en su totalidad, logrando como resultado metal con una pegada más contundente. A mediados de este año se perfila la grabación de su nuevo trabajo. Por hoy disfrutaremos de ese universo onírico en que se encuentra la humanidad, saturada de sentimientos, en algunos de los casos innecesarios. Perturban la sinapsis de tu mente a concentrarnos en disfrutar de las sensaciones en su totalidad. Luego, Estereotipo Cero. Y cerramos el capítulo 1-1-0. Desde Sabadell, Barcelona, Ciudad Cero Radio. Nos escuchamos la semana siguiente con el resumen del paso de la banda ecuatoriana Grief por Barcelona. La respiración rítmica armónica.